Fuego de noche, nieve de día, es la melodía que acabamos de escuchar en voz de Ricky Martin, un clásico de los años 90, una balada romántica que perdura en el gusto del público. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas por mi estimada Gloria Estefanía Hernández, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la colonia San Joaquín. Gracias por solicitarnos la melodía, mi estimada Gloria. Y bueno, espero ya hayas quedado complacida. ¿Y qué les parece si seguimos con más? Ahora vamos a escuchar a este cantante puertorriqueño. Estamos hablando de Marc Anthony, el cual nos va a deleitar con esta melodía que lleva por nombre Vida. Vamos a disfrutarla y seguimos aquí en esta noche romántica de viernes. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Yo te amo más que el aire que respiro. Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro. Solo mágicos momentos de ti yo recibo. Dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento. Para amarte así, te escapaste de un cuento que de niño aprendí. Solo mágicos Continuamos en Noches Románticas. Ya no importa cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor. Y a un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están. El pasado es un mal sueño que acabó, un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro, es aquí único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están. Virginia Ocaña, aquí quedaste complacida con esta melodía de este grupo llamado Rey, el cual nos acaba de interpretar esta melodía que llevó por nombre Creo en Ti. Así como lo hizo mi estimada Virginia, ustedes también pueden solicitar su melodía a través de la página de Noches Románticas. Y bueno, también no olviden compartirla con sus familiares, conocidos y amigos. Y bueno, hablando de complacencias, seguimos con las mismas. Esta siguiente melodía fue solicitada por mi estimada Mayra Ramos, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango, Ciudad Jardín. Gracias, mi estimada Mayra, y gracias por preferir Noches Románticas. Aquí tienes tu melodía. Esto es de Juan Gabriel a dueto con Natalia Lafourcade. Esto que lleva por nombre Ya no vivo por vivir. Disfrútenla y seguimos con más aquí en esta misión de viernes de su programa favorito, Noches Románticas. Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer.

que encienda mi fogata y hay algo en tus caderas que me manda el psiquiatra. Que ante tu encrucijada no sirve mi experiencia y hay algo que no sabes y que ni yo esperaba, no sé desde hace cuánto me tienes en tus palmas y hay algo en tu Edgar Ozeransky llegó a la programación de Noches Románticas con esta melodía que llevó por nombre Hay Algo Que No Sabes. Espero les esté agradando esta emisión de viernes con la selección musical que estamos haciendo el día de hoy. Obviamente la mayoría de las canciones han sido solicitadas por ustedes a través de la página y bueno, gracias. Gracias por solicitarlas por este medio. Recuerden que también pueden hacerlo a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a seguir adelante con la programación. Espero les esté agradando. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a este cantante? Cantante español. Estamos hablando de ni más ni menos que Enrique Iglesias, el cual nos va a deleitar con una balada romántica, uno de sus grandes éxitos, eso que lleva por nombre Quizás. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando a este cantante y seguimos adelante en esta noche romántica? Romántica de viernes. Esta noche lo nuevo de Enrique, quizás. Hola viejo, dime cómo estás. Años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi iguales y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Cierto, y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo, dime cómo estás. Tantas cosas que te quiero explicar, porque uno nunca sabe

cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna, para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella. Bella, bella, bella, inaguantablemente bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. En esta emisión de viernes no podía faltar el mismísimo Emmanuel con esta melodía que llevó por nombre Insoportablemente Bella. Para todas esas mujeres que son insoportablemente bellas. Seguimos adelante, ahora vamos a escuchar al grupo Camila. Esta melodía fue solicitada por mi estimada Sandra Sánchez, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Otra personita más que nos está escuchando desde Lerdo, Durango, y gracias por solicitar tu melodía a través de la página. Esta melodía del grupo Camila lleva por nombre Amor Eterno. ¿Qué les parece si nos deleitamos al igual que Sandra y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Hoy amanecí con el deseo firme de continuar. Nunca tuve tantas ganas de entregarme hasta el final. El temor se ha ido y descubrí el amor en ti. Escuchaba mis latidos que gritaban fuerte tu nombre. Me bastó sentir para entender y saber hacia dónde. Vivo con la idea de entregar y aprender a amar. Siempre que serías para mí, que eras lo que Dios había mandado para hacerme feliz. Vivo con la idea de entregar. Hello.

Prácticamente hemos llegado a la finalización de esta emisión de viernes. Gracias por estarnos acompañando en todas las emisiones que estuvimos presentando a lo largo de esta semana. El día miércoles, bueno, no tuvimos emisión, pero la retomamos el día de ayer. Y gracias por estarnos acompañando en estas cuatro emisiones que hubo a lo largo de la semana. Voy a dejarlos con esta última melodía de Marco Antonio Solís, esto que lleva por nombre Ya Nada Es Igual. Antes de ello, los voy a dejar con este fragmento de un poema de Pablo Neruda, esto que lleva por nombre Me Gusta Cuando Callas. Esto dice así: Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergentes de las cosas, llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando el día lunes en punto de las 11 de la noche. Gracias por acompañarnos. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Me preguntaba esta mañana, ¿a dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión, si estarás hoy como yo, caído y triste, por no saber interpretar al corazón. Se ha hecho tarde y no quiero ir a casa, tampoco quiero a mis amigos encontrar. Y es que no pueden entender lo que me pasa. Solo contigo y tu recuerdo quiero estar. Ya nada es igual, todo se movió, el sabor a sal mi boca probó. Hoy sé que una esperanza vale más de lo que imaginé. ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté, cuando descubrí amargo el café. No sé comenzar de nuevo. Sin ti no puedo, no sé. Lo que imaginé.